Ja-tra-ja-tra. How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away now. Run, run, run, run, run, run away now. Con la luna llena, solos en la arena. Calladito te la como el que me trae. Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae. Ay, ay, tú si me gustara te toca darme like, baby. Run, run, run, run, run, run, run, run away. Noche a la mañana, quiero perderme tu ombligo como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte a apagar. Dime.